no voy. Ellos me preguntan qué pasó y les digo, miren qué triste estoy sin su amor. Quiero saber cómo yo me enamoré, si éramos tan amigos, ¿por qué? Si fue el destino, o tal vez fue Dios, o quien te puso en mi